Sí, toma mi mano y llévala allí. Deja que te unte de saliva y luego la seque con mi aliento. Se endurecerá tu piel en un irresistible cosquilleo. Sabemos cómo actuar, hacernos reversibles, encajables, comestibles, indestructibles. Imagina como quieres que sea. No importa si me travistes de otros, la imaginación suele sentarme bastante bien. Seré el hombre que soñaste. Entra, muévete, con el suficiente cuidado como para romperme mil veces por dentro. Bebe de lo que tengo, hártate de todo lo que te ofrezco. Yo también lo haré contigo. Luego duerme un poco. Descansa, recupérate y regresa, amor, a mí. De todo, me quedo con tu olor a duro. ¿Por qué cantar tus labios si puedo meter mi nariz entre tus huevos en un atajo al centro del universo? Aspirar fuerte. Respirar tan fuerte que tu vello me haga cosquillas. Ser agujero negro, trabarte. Deja que mis dedos lo hagan. No hay necesidad de follar con clichés tus oídos. Me puedes dar tu mano, pero tu puño también. Prefiero lapos a promesas. Poder desaparecer en tu bacanal boca y amarte. Un beso negro también puede ser de verdad. Lubricar el acuerdo. Sellemos el pacto con un beso negro, amor, ya. Bienvenidos a Cómeme la Oreja, un programa postpornográfico indecente que te remete la lengua hasta donde te dejes. Guardia amiguis, ¿cómo estáis? ¿Nos echabais de menos? Tenemos que confesar que el mes pasado no nos salió del coño hacer nada, por lo que sentimos si pusisteis demasiadas expectativas en nosotras o si en algún momento nos considerasteis gente seria. Queremos hacernos cargo de las depresiones de yegua ocasionadas tras nuestra ausencia, por lo que podéis aprovechar para programar un encuentro y castigarnos por ello. Ya que además de guapa, también somos súper accesibles. Menos en la cara, aceptamos golpes en todos lados. Hemos empezado el episodio con una libre adaptación del poema Un rombo, dos rombos, de Tirso Priscillo, del libro La devoción inflamada. Y ahora vamos a tratar el tema de actualidad en la ciudad que algunos nos acoge y nos escupe. Y es que a Cómeme la Oreja le encanta la actualidad, de hecho, somos parte de ella. Sobre todo en esas horas cuando los militantes vuelven a casa después de agotadoras asambleas y le dan al play junto a sus aparatos vibradores. Volviendo al tema, como el mundo está en plan Satisfyer con tanto terremoto, nos ha dado por interesarnos por ello. Lejos de ser geólogas y más bien como guarras aficionadas, podemos afirmar que el nivel de vibración nos tiene revueltitas. Vaya puto día de mierda he tenido. De quemarlo todo. Es que ni el pedazo de luz que entraba por la ventana ayuda a lo más mínimo con este curro. Pero ahora sí que sí. Ahora mira qué día se está quedando. Ya hoy no pienso más en esta mierda. Me voy a buscar una cerveza fresquita, fresquita de la tienda del barrio y me voy a la placita a tostarme. No sé cómo lo hace, o cómo lo hago yo, que no paramos de cruzarnos. He vivido en otros pisos donde jamás me he cruzado con nadie, y nosotros es constante. ¿Y cómo me pone? ¿Tiene ese rollito granaíno macarra con un puntazo queer? No sé. Ya nos hemos cruzado varias veces en el rellano, en el bar, al sol, a gustito, pero a distancia. Estos días de veranillo de repente me tienen como el pico de una plancha. Pero bueno, no pane. Para eso soy autosuficiente. Plaza como nunca. Estos días de veranillo tonto han sacado a toda la gente a la calle. Con tal afluencia de peña, los ojos se me van todo el rato. Estoy sobreestimulada. Miro cuerpo. Observo postura. En el momento que noto a mis hormonas efervesciendo, aparece por la esquina un moreno con rizos al viento y un perri sonriente. Tras guardarse el paquete de tabaco en un bolsillo, se sienta en plan bohemio a leer mientras pone en su boca un cigarro. En mi cara, un gesto absorto por su belleza. Le miro sin contención y lo nota. Se quita la camiseta en un gesto casi heroico y se sacude el pelo para terminar con la vista puesta en mí. Vaya show que me ha montado en un momento. Tengo amor en mis labios, solamente no sé qué hacer con él, pero abro bien para que te vengas dentro, conmigo. Muslos alrededor del pecho, con este ciego me apetece cabalgarte. Es que con esas miradas que echa, como todo lo echa igual, hasta me puse esta mascarilla tan kinky para ver si así provocaba algo. Tengo tanta curiosidad por saber cómo se ve sin ropa, por saber a qué sabe. Aquí, en la esquina de mi cuarto, contemplo en el espejo cómo me complazco manualmente con su imagen en mi mente. Que me eche un cable en esta tarea, joder, que me meta los dedos mientras estira mi carne. Que se siente en mi cara y me asfixie. Intentas agarrar mi culo con tus manos abiertas y es tan grande y delicioso y siento en mis muslos cómo se expanden más tus costillas y se acelera tu respiración al comprobar lo inabarcable de mi cuerpo. Me he quedado con ganas de seguir comiéndote, sabes dulce y salade. Contestas agarrándome las tetas en un silencio que confronto, escapando un gemido aguado. Y en ese momento me quedo sin palabras. Tras sonreír, yo diría que a mí, de medio lado, se acerca Pedro y Fuego y le pregunto qué lee. Pasamos la tarde conversando. No me apasiona lo que cuenta, pero sí su boca y la forma en la que gesticula cada palabra. El sol va cayendo y me invita a su casa. Y yo accedo. El otro día, entrando en el portal mientras yo salía, iba sin mascarilla y sonreía de lado a todo el mundo. Ver sus labios finos saltándose las normas me parece irresponsablemente sexy. Si en vez de salir hubiese vuelto atrás y hubiésemos subido juntos, me habría quitado la camiseta en el ascensor, diciendo: «¡Qué calor hace! Estoy tan sudado», a lo que miraría hacia la esquina incómodo, pero sus ojos me mirarían a través del espejo. Y entonces diría que ella también está sudando con este calor. Que si no noto el olor, y yo claro que lo noto, como tantas otras veces. «Tengo un olor muy fuerte con la testo», me diría. Y yo le suplicaría, y muy serio, si me deja oler las hormonas que desprenden sus sobacos más de cerca. Cuando estamos sentados en el sofá, le beso. Nos besamos. Antes de meterme los dedos debajo de las bragas, le advierto que tengo la regla. A lo que me responde: «¿De verdad o es una excusa para que vaya más despacio?». Ojalá le caiga un rayo a este capullo. Me estás provocando y yo te respondo. ¡Oh! Nos lamemos como si rebañáramos el envoltorio de nuestro dulce favorito. Con toda la lengua, con toda la boca, con toda la cara. Y noto que mi cuerpo blando y suave se deshace o se convierte en tu saliva. Pones tus manos en mis muslos y vas subiendo hasta mi vientre, delicadamente, simétricamente. Y te paras en mis caderas, empujándome suavemente hacia ti para que me incorpore. Parece que sabe lo que está haciendo y no quiere dejarme ir. Y yo que me he quedado con las manos libres. Y me miraría con esos ojazos gigantes que tiene. Y me diría con media sonrisa que le rompa la distancia de seguridad. Pero que no tiene ni puta idea de qué partículas están cargadas sus fluidos. Desinféctamelos con la lengua. Y me doy cuenta que empieza a vibrar el cuadro que hay enfrente. Qué feo de cojones. Como si la tierra también se hubiese cabreado por la gilipolle que acaba de soltar. El sofá empieza a vibrar. Y su seguridad se tambalea junto a él, transformando su expresión de machito in control por cara de perro silbado. Para terminar imaginando cómo serán sus compis de piso que desconozco porque ella les eclipsa. Y que todas esas criaturas anónimas manoseen mi cuerpo. Y... madre mía, parece que tiembla la tierra. Se agarra a mis caderas como si fueran el único lugar seguro en la ciudad. Le llega el seísmo a través de mi cuerpo. Joder, sí que está temblando la tierra. Me corro. Bueno, chico, pensaba no darle importancia a tu comentario, pero viendo cómo reacciona la tierra, me sumo a su fuerza. No me dan miedo los terremotos, pero tú eres imbécil. Chao. ¿Qué coño? ¿Lo he flipado o había más gente jadeando? La sesión de sexo y siesta ha quedado plasmada en sábanas viscosas y yo sigo sintiendo escalofríos cada vez que tu cuerpo me roza. Adormiladas en una cucharita bien hecha, me he quedado con ganas de seguir comiéndote y que la tierra siga temblando. ¿Será el de cine? Eso sería un puntazo. Luego salí al rellano. Ahora es mi momento. Y que se acabe el mundo. Esto se cuenta y no se cree. Dale gustaría al Almodóvar. Después del terremoto me acuerdo que, madre mía, no se iba a quedar en casa y no ha sido una idea única en el barrio. Cuando llega a la calle ve monjas que han salido del convento al lado. Abuelitas con máscaras mal puestas y su ropa está por casa. Peña con sus gatos en transportines o con correa y no puede dejar de mirar esa mezcla maravillosa de peña tan heterogénea. Uy, la persona que le mira lleva una máscara negra con un aro plateado y dos cadenas acabadas en unas pinzas de metal pellizcando sus pezones. Es de la misma persona que las hace, ¿no? Uf, me flipan. Uf. Su mirada va de los ojos a la máscara y vuelta a los ojos, hasta que bajan inevitablemente a sus pezones. Intercepta su mirada. Se baja la máscara de charol solo hasta debajo de la nariz y el hecho de que no muestre su boca le pone más cachonde, porque su mirada deja claro que es para provocar. Recuerda que se hayan cruzado alguna vez en el portal y comienza a caminar entre la gente contrariada, sin mascarilla, como de costumbre. Joder. Se está acercando, las endorfinas de la paja me dan alucinaciones. A unos pasos de distancia, percibe olor a sudor y semen que le erizan el vello y advierte su sonrisa por debajo de la máscara. Esos ojos casi lo obligan a invitarle a casa a tener sexo sin parar. Hola. ¿Qué mascarilla tan interesante? ¿Las haces tú? ¿Y tienes más en casa? Con todo este mes en octubre no creo que me pueda volver a dormir. ¿Me las enseñas? Que se caiga el cielo, 24 horas no dan para lo que quiero. Baby, si tú fueras la muerte, yo me muero. La noche grita sexo. Adentro de esos labios, bebé, déjame preso. Te abro las dos piernas y te atravieso. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría si el reloj no diera más tiempo. Baby, tú no eres mía, ay, pero lo que te haría si el reloj no diera más tiempo. No es frontear, es cuestionar. Si quieres yo te la meto por mi hueco, no sin teta. El miedo lo dejamos en la gaveta. Ese abdomen es de atleta y te lo juro que ese culo es de otro planeta. Tú eres una droga cuando mueves ese booty. Me tienes hackeado, tú estás pa' hacerte un shooting. Perreando sola a todos los clásicos del uni. Le recuerda la radio de camino pa' la uni. Y ella tiene novio, ¿y qué pasó? Lo dejó, pero se envició. Te vas con la fruta, cambiaste de ruta. Si le llama ella, el móvil lo muta. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría si el reloj no diera más tiempo. Baby, tú no eres mía, ay, pero lo que te haría si el reloj no diera más tiempo. No hizo nada mal, pero quiere que lo castigue. Y me como un muñequito de anime, como una serie enganchado viendo me sigue. Yo loco con verlo mordiendo los cojines. Baby, tú me matas. ¿Y qué te pasa? Con esa foto sirvo tu tafogata. Te espero en la casa. Te voy a dar de lo que te arrebata. Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar en la cama. Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda. Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas. No me debes nada y lo sabes. No dejemos que esta noche se acabe. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría si el reloj no diera más tiempo. Baby, tú no eres mía, ay, pero lo que te haría si el reloj no diera más tiempo. Baby, me gustaría comerte todos los días. Yo sé que no eres mío, no eres mía, no eres mía. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría si el reloj no diera más tiempo. Baby, tú no eres mía, ay, pero lo que te haría si el reloj no diera más tiempo. Tras estas voces cachondas que nos han dejado temblando hasta las estanterías, vamos a escuchar los gemidos reflexivos y a profundizar en qué quiere decir para algunos compartir calores con otros cuerpos. Los primeros rayos de luz asoman sobre mi almohada. Abro la boca mientras veo el vaho salir de ella. Deseo un cuerpo desnudo sobre el mío, calmando el frío que reflejan los cristales helados de la habitación. Tú me miraste y me ruborizaste esa parte de mí que aparece siempre dormida y que no sé muy bien cuándo ni dónde, pero aparece. Definitivamente las clases de yoga no han servido para acercarme a mi glándula pineal y sí a mi clítoris excitado. Mira, chica, tú y yo lo sabemos, no tenemos nada en común, tú muy punk y yo muy yo. Pero ¿qué apareces en medio de esta montaña nevada, donde cada día veo las mismas caras, como si nada te importara, con tus botas rotas que siguen a esas mallas de leopardo y tu camión verde que alguien te grafiteó? Y yo te busco en cada café de despropósito de cada bar. El perro y yo nos conocemos cada caravana y camión del parque en donde vives, la posición de tu claraboya y de las ventanas de tu casa rodante y de las luces que me dicen si estás o no, mientras te busco bajo mis gafas de pasta y mi flequillo perdido. Que tú serás muy punky, pero churri, mírame aunque sea un segundo fugaz entre el sol y el bloque de hielo que nos separa. Por fin ha pasado, yo no sé cómo, pero allí estaba yo. Om meando la rueda detrás del camión mientras yo me entretenía contando los rayajos del parachoques. Y de repente aparece mi punky con sus aires de flipada y su mirada de desdén. Y con su tono sexy que a mí me pierde. Va y me dice que si quiero un café. ¿Un café a estas horas?, pensé yo. Y le dije que sí con la cabeza esta loca que tengo. Y con un bote de guisantes a modo de taza me sirve un café frío mientras pica una raya de speed y me habla de que a su coleguita Laura se le ha roto el embrague y que tiene que pedir el dinero al pijo de su padre porque el mecánico no le baja de los 1000 euros. ¿Quieres?, me dice ofreciéndome la raya. Le doy un sorbo al café que me hace poner cara de asco porque debe de tener como 2 días o está quemado porque ha dejado que borbotee y se queme. Y yo me pregunto, ¿qué hago aquí, en su camión? No, con el café me vale, le contesto. Tú verás. No se puede ser tan comedido siempre. comedido, ¿no? Así lo decís los de vuestra estirpe, ¿no? Me dice mientras se ríe y me pone ojitos, mientras se sienta a mi lado y me empieza a besar los labios. Sus manos soban mi pecho como si no hubiera mañana, estrujando sus dedos con fuerza contra mis pezones. Directa por mí, pone su mano sobre mi cremallera y me la baja. Y ella sigue comiéndome el cuello y mordiéndome y frotándose contra mí. Y yo me noto como una tabla de madera sin hacer ni decir nada mientras ella me babosea y me soba. Espera, ¿de verdad quería estar aquí? Entonces me bajo del camión, me tropiezo con las escaleras, ella me mira. A mí se me descolocan las gafas y mientras la entreveo con un ojo sí y con otro no. Tú verás, me has jodido el polvo. Y yo me acabo yendo a mi casa, chorreando y con arcadas por la amargura del café y pensando, menos mal que no le di el último sorbo porque a ver quién duerme esta noche. Me quedé en mi cama pensando que el sexo no es solo sexo, son las mil y unas reproducciones de mi cuerpo, de mi respiración mientras caminaba deprisa por ese parking de los sentires que palpitan arriba y debajo de nosotros. Es el silencio que se hizo entre mis labios y los suyos, entre mi cara olisqueando cada recóndito trozo de su piel y la bajada a la curvatura de sus piernas, con esos pelos que siempre me hacen cuestionarme cómo son las piernas sin ellos. Es mirar con ojos de vergüenza, de no saber muy bien qué hacer si es lo que quieres mientras pasas tu lengua por su húmedo y vibrante sexo. Que el sexo es un abrazo, un sentir de cuerpos desnudos friccionando en una profunda respiración mientras sientes la excitación subir y ondear por los ombligos, donde cabe también la cucharita y poner tu mano sobre la suya a la altura del ombligo, sintiendo que esto va más allá de correrse, de conocerse de una noche o de un año. Esto va de amor profundo, de hermandad, donde correrse y hacer plaquita no es el fin. Porque por muy mojadas que estemos, esto no va solo de consumir cuerpos, que ya no me valen los polvos fingidos, los que reproducen. Y tú acabas posando tu mano sobre mi genital y yo te bajo las bragas, pongo mis dedos sobre tu clítoris y nos amasamos hasta corrernos. Thank you. nos queda presentaros a una voz que nos tiene derretida y que en cuerpo y alma formará parte de nuestro equipazo de reina. En estos tiempos raros, de distancias, hay que tirar de fantasía. Al ritmo de este temazo de Abra, os propongo una colección sensorial de lúbricas experiencias estéticas. Recuerdos que se mezclan con fantasía para mojar un poco nuestra ropa interior. Haya lo que haya debajo. Te invito a respirar hondo conmigo, con los ojos cerrados. Paredes de un baño público forrado de espejos, multiplicadas hasta el infinito, por todas partes y a la vez, solo entre mis piernas. Piedras rugosas y algo húmedas, a las que me agarro con todos los dedos de mis manos y una pierna, en una gruta en el bosque en medio de la nada, donde nadie puede oír nuestros gemidos. Respiro hondo y puedo oír, en el silencio de la noche, cómo cruje la madera del carromato donde nos quedamos bajo las estrellas. O oír el contenedor de agua de la furgo desbordándose, como yo, a cada embestida que te doy dentro. Respiro hondo y puedo oler a sexo recién hecho, a tortitas haciéndose en la cocina a cuatro manos, con tu pubis bien pegado a mi culazo desnudo.

Nuestras mamitas y papitos metiéndonos miedo con el coco que igual nos viola y descuartiza si salimos a la calle demasiado tarde en la noche. Historias reales o infundadas que entraron en nuestros culos con la palanca del easy. ¿Y si me subo al árbol y me caigo? ¿Y si se la chupa al vecino y me rompe el corazón? ¿Y si le pido que me mee encima y se lo cuenta a todo el colegio? Nos han metido bien profunda la idea de que obedeciendo las normas no nos pasará nada. El problema es que cuando seguimos las leyes al pie de la letra, no nos pasa nada de nada. Nuestra vida se convierte en vacía y carente de sentido. Algo tendrá que pasar. Pues claro, prima. No me imagino yo estando todo el día metida en una burbuja de plástico. O en un nirvana donde ni siento ni padezco. Bueno, aunque me está sonando a cómo me quedo cuando me corro. Y ahí sí que no tengo inconveniente en estar todo el tiempo que haga falta. No nos queda otro remedio que respetar nuestros miedos sin forzar, porque son parte de procesos, obvio que nos ayudan a evitar ciertos riesgos. Y obvio que enrollarme con mi vecina, con el cuerpo tiritando del pánico por si me pasa una ETS, roza el comportamiento autolesivo. Pero en Cómeme la Oreja animamos a nuestros oyentes a trabajar el autocuidado, aplacando esos miedos y no ampliándolos. Tratar de no retroalimentar ansiedades, ni de presionar a quienes parecen tener menos pánico para hundirles con nosotros en la miseria de la agonía mental. Por favor, búscate una isla guarra y cachonda. Una isla real o imaginaria, donde puedas llevar a cabo todas tus porcadas sin la culpa o la ansiedad. Un espacio lúbrico, forrado con mascarillas si quieres, con una vibración geológica que te recorra el punto G, con un volcán que erupcione y se derrita, que chorree por todas partes y lo queme todo, o con unas bacterias que pasen de una boca a otra, y de ahí a un culo, y que por donde pase solo contagie calento y ganas de follar. Búscate un lugar donde el miedo no sea tu enemigo, solo un juego que utilizas para reprimirte durante un tiempo, para que el placer, cuando llegue, te haga explotar como una botella de champán o una bomba en el Palacio Real. Y hagas lo que hagas, que sea gozando y sin bragas. Desde el gabinete de Cómeme la Oreja, arrimamos a remeter y rematar a diestro y siniestro, a coger el patinete y surfear los terremotos, a programar una orgía para estar meses después arrepintiéndote de todos esos contactos innecesarios y a que guardéis las pilas de los dildos, que son malísimas para el medio ambiente y con estos temblores no las podemos ahorrar. Puedes escucharnos en Irola Irratia, Radio Malva, Radio Pra, Radio Pimienta, Radio Vallecas, Onda Latina y Radio Argallo. Hagan lo que haga, que sea lejos de las horas permitidas, con las orejas puestas en las radios libres y sin bragas. Porque Granas muy chica y nosotras muy guarra. ¡Mua! Que no, que están presas a las 3. Se van presas a las 3. Tengo 3 latas presas por ahí. Yo quería amor, yo quería amar, yo quería cingar y ya. ¡Coñazo! Yo quería ustedes dos, que no salgamos el toque de queda. Eso, vamos, pégate de ahí, pégate de ahí. ¡Ey! ¡Ey! Me voy. brinque y salte, pa' que dé golpe barriga. Tengo pila mole en la cabeza, tengo una amiguita que me besa. No me importa si amanezco presa, pero pa' mi casa yo no voy nada. Suélteme, rata, pero suélteme, ¿por qué o qué? Ya yo me desacaté, hoy no me voy a acostar. Ya yo me descomputé y no le voy a bajar. Hoy no me voy a acostar. No me importa si amanezco presa. Mi silicón, mi silicón. Hoy no me voy a acostar. ¡Ay, presa! ¡Estamos aquí! ¡Ay, no!